dedicar este programa a FM Riachuelo, contar un poco acerca de su historia. Y para reponer la historia de FM Riachuelo tenemos que remontarnos al surgimiento de la organización Los Pibes, ¿no? Que es la que le dio lugar a esta radio. Y esto fue en la década de los 90, precisamente acá, en el barrio de La Boca. Y la idea que perseguía y que persigue esta organización es la de luchar y resistir desde el territorio al hambre, la miseria y la desintegración que atravesó y que atraviesa nuestro país. Luego de muchos años de esta construcción y de este debate, desde Los Pibes se plantea la necesidad de incluir también en la lucha a las herramientas de la comunicación. Y así fue como el 8 de julio del 2011 nace FM Riachuelo. Y por eso, el jueves de la semana que viene, vamos a estar celebrando con ustedes que están ahí del otro lado, celebrando acá en el piso, estos 10 años de comunicación popular. Nos parecía súper importante, en este aniversario, mencionar a un referente que marcó a fuego la historia de esta radio y que fue El Oso Cisneros. Para eso, Néstor armado un informe donde la intención es un poco reponer este sentimiento y reponer esta historia de lucha que El Oso Cisneros siempre representó para La Boca y especialmente para Los Pibes. Sí, la idea es en este bloque reconstruir un poco la historia del oso, que siempre está presente en la radio. Uno ingresa a la radio y ve imagen de Martín El Oso Cisneros por distintos lugares, porque fue una figura muy, muy emblemática, muy simbólica. Y bueno, ahora en este recorrido vamos a explicar también el porqué, ¿no? Digamos, la información objetiva es que el dirigente popular del comedor Los Pibes, Martín El Oso Cisneros, nació el 22 de marzo de 1960 y el 25 de junio de 2004, en víspera del segundo aniversario, justamente, ¿no? En víspera del segundo aniversario de la muerte de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, lo asesinaron acá cerca de la radio en el barrio de La Boca. Y para introducir un poco la historia de este querido compañero muy emblemático dentro de esta organización, vamos a escuchar primero su voz. Muy bien. Digo, este mensaje, si llega a donde llega, no importa. El tema es que la sociedad hoy no se da cuenta que está enferma y ella misma quiere amputarse partes de las cuales le corresponden, ¿no? Y todo lo que sea pobrerío, todo lo que sea marginal, la clase media y otros sectores más poderosos lo que quieren hacer es amputar la parte de su propio cuerpo. El Oso Cisneros era un militante social y político. Estuvo en la bodega Giol, en la experiencia de vivienda de Palermo. Yo me acuerdo mucho de esa toma en la bodega Giol. Hoy es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Ahí en la calle Godoy Cruz. La fábrica estaba abandonada luego de su quiebra en los 90, ¿sí? Porque, digo, cuando vos hablaste de los 90, ¿no? Estamos hablando de una década emblemática, sí, donde el neoliberalismo avanzó, se impuso, y arrasó. Exactamente, se impuso y arrasó con los sectores populares, ¿no? Estamos justamente hablando de esa década. Y bueno, se convirtió en un lugar para 200 familias. Fue un militante luchador del derecho a una vivienda digna. Todas las palabras de toda la gente que conocía al Oso son obviamente elogiosas. Buen compañero, siempre predispuesto a escuchar al otro o a la otra, capaz de sacar a todos los compañeros y compañeras a una plaza para arreglar cuestiones internas, con la convicción de que el enemigo está afuera y no adentro, y que era necesario cambiar ese sistema que los tenía totalmente devastados, y especialmente en estas zonas del sur de la capital fueron los que más lo sufrieron, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Nadia Martínez, de la organización social y política Los Pibes. El Oso ya era grande antes de que yo lo conozca. Se dedicaba todas las horas del día a las distintas tareas que tenían que ver con dar pasos adelante en la organización, y también se daba el tiempo de poder conocer en qué andaba cada uno. Y ese vínculo que no se da solo a partir de la lucha, sino que la lucha con todo lo que nos pasa a los luchadores, él supo cómo compartirla, y creo que esa fue su grandeza. yo creo que un militante incansable, que además tenía historia de mucho antes del proceso de los 90, de compromiso con la causa, de solidaridad internacional, de dar la vida, ¿no? Hay un concepto de dar la vida. Pero en ese andar, el dar la vida, entonces no significa morir. Significa dar la vida cuando uno está vivo. Y eso se da todos los días. Y él solo hizo. Ahí estuvimos escuchando el relato de Nadia, donde claramente se emociona al recordarlo. Porque habla de dar la vida, que no significa que lo maten, ¿no? Uh-huh. Digamos, el tema es esta lucha diaria que el oso hacía en pos de todos esos sectores postergados, ¿no? Esa lucha permanente que él tenía, y poner el cuerpo y su tiempo para lograr más justicia, ¿no? Sí, por el bien común, ¿no? Dejar a un lado cuestiones individuales, por esto de dar la vida es por el bien común, por lograr precisamente para su barrio, para su gente, reivindicaciones que tienen que ver con la justicia social. Sí, eso fue un poco la vida de él, ¿no? Una coherencia de vida, entregarse a una causa, poner siempre por delante lo colectivo a lo individual, humilde, austero, usaba la política para transformar la realidad y no justamente para obtener réditos personales. Y bueno, y esto, ¿no? Dio la vida por un proyecto político. El día que lo asesinaron, toda la organización, todo el barrio, marchó a la comisaría 24 para reclamar justicia. Bueno, así lo explica Marta, justamente también de la organización social y política Los Pibes. Cuando lo mataron, fuimos a la comisaría a reclamar. Dijimos que iba a pasar y pasó. Y ellos dejaron zona liberada para que ocurra. Ahora, lo único que les calienta a ellos es la toma de la comisaría. Nos mataron un compañero, nos mataron a él. Ahora empezamos con el tema de, bueno, fue la marcha a la comisaría 24, hubo una toma, ¿sí? La toma de la comisaría justamente para reclamar justicia. ¿Y qué pasó con los medios de comunicación, no? Hegemónicos. Exactamente, con los medios de comunicación hegemónicos, cómo tomaron, ¿no? Cómo dieron esta información, ¿no? Y obviamente los medios de comunicación pusieron el foco en la toma de la comisaría 24 sin contextualizar sobre el asesinato de los asesineros. De hecho, Canal 9, por ejemplo, informaba que era un ajuste entre banda narcos y yo entré a diarios como La Nación y el foco estaba puesto en la toma. La verdad que la toma termina cuando se detiene al culpable y a partir de ahí se detiene la toma. Pero esto pasa con mucha información, ¿no? Digamos, no se contextualiza o se parcializa. Totalmente. Estamos acostumbrados a eso. Es una operación, ¿no? Siempre totalmente ocurre y es una forma de mostrar las cosas. Lo que hablábamos, no sé si la semana pasada... La semana pasada lo hablamos. O la anterior, que tiene que ver con nada. El hecho es uno y la manera en que se titula, que se relata y demás, tiene que ver con los intereses y la ideología del medio. En este caso estamos pensando, más allá de las diferencias entre medios, son parte de un bloque que sería la comunicación hegemónica. Exacto. El asesino fue Juan Duarte, el Gordo Colchones, era conocido y temido en el barrio, hacía trabajo para la comisaría 24 y había amenazado a los compañeros del comedor. Ya tenía 3 causas abiertas y en ese momento en el barrio se estaban sucediendo situaciones de gran tensión, producto de las luchas que favorecía la organización con los vecinos para facilitar el acceso a recursos para mejorar la situación alimentaria, de pobreza, la falta de vivienda. Y sobre todo porque denudaba una situación que se multiplicaba con la presencia del Paco, ¿no? Esa droga maldita que diezmaba a los jóvenes en este y otros barrios populares. Evidentemente la organización molestaba, ¿no? Eso es clarísimo, algunos sectores y bueno, ya habían recibido amenazas y de hecho la gente de la organización ya había hecho las denuncias a la comisaría 24 sobre estas amenazas. Obviamente no tuvo un efecto y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? El oso siempre luchó por sacar a los pibes de la droga Y esa fue una de las razones de su asesinato. Ahora vamos a escuchar a Luciano Álvarez, de la organización social y política Los Pibes. Este Duarte trabajaba para Cayetano Greco, que era el comisario de la comisaría 24 en ese momento. Y se ve que nuestro laburo territorial molestaba, digamos, a esos negocios, ¿no? Y a su vez, que la obra que venía realizando la organización Los Pibes en el barrio La Boca en esos años, que era una obra fuertísima, grandísima, porque era el momento donde el neoliberalismo había destruido nuestros barrios y nuestros barrios se habían convertido en depósitos de personas con la moral quebrada, de pibes sin proyectos y entonces cayendo en todo lo peor que el sistema les ofrecía. Y el laburo de la organización en ese tiempo fue muy fuerte en levantar eso, en cambiar esa actitud de lo nuestro, ¿no? Década del 90, ¿no? Destrucción del tejido social, industrias cerradas, pobreza, altísimo nivel de desocupación, una política neoliberal que causó estragos en los sectores populares. Y el Oso siempre hablaba de cambiar esa economía y hablaba de una economía popular, ¿no? De la importancia de que esos sectores retomen una economía popular y en reemplazo de esa política económica neoliberal, que no solamente es una política económica, sino que también es una cuestión política, ideológica, ¿no? que tiene su objetivo claro, que es justamente producir lo que produjo, ¿no? En esa década del 90, con esa destrucción del tejido social. Nada es casual, sino todo es causal. Mónica Pérez, coordinadora del espacio de la radio FM Riachuelo, nos habla acerca de las enseñanzas que le dejó el Oso Cisneros. El Oso Cisneros fue un visionario, ¿no? Es como que un adelantado a su época. Era una persona que veía la economía popular y la comunicación en un rol muy importante para nosotros, ¿no? Y que en ese entonces nosotros no lo veíamos. Y él nos hablaba siempre de la importancia de generar empleo, de valernos por nosotros mismos. Y la importancia de crear ese empleo que ya en el sistema estaba caducado, que teníamos que empezar a crear una nueva forma para sostenernos y que iba a salir de nosotros y de la unidad y del compromiso de los compañeros. Y con la comunicación fue también, él decía que nuestras experiencias teníamos que difundirlas para que se multipliquen, para que puedan ver que hay experiencias positivas que salen adelante, como en esa época teníamos distintos emprendimientos y que teníamos que brindarlo a la comunidad para que ellos puedan aprender y replicarlo. Así que para mí fue un visionario. La mayoría de los audios y la historia de Martín del Oso Cisneros, que forma parte de este informe periodístico, lo sacamos del video que realizó FM Riachuelo denominado La Rebelión en Justicia, que se divide en tres capítulos. Capítulo 1, El Oso; el capítulo 2, El Asesinato; y el capítulo 3, Los Pibes. Están en YouTube, la verdad que se lo recomendamos. Uh-huh. Recrea muy bien la historia del Oso y también la historia de la organización social y política Los Pibes. Y para finalizar, así cerramos el bloque, nos despedimos con la voz de Martín del Oso Cisneros, y que su lucha y su memoria esté siempre presente en nosotras y en nosotros. Que van a ver y escuchar este video, que este proceso empieza desde el año pasado haciendo algunas prácticas en algunos emprendimientos productivos, pero que este año la organización se mete de lleno a trabajar casi específicamente en proyectos productivos que tengan que ver con el rubro alimentario, que es lo que padece toda la parte sur de la capital federal, a pesar de ser la capital federal, toda la franja sur que va de La Boca hasta Villa Lugano padece serios problemas de hambre. desidia del sinsueño, la envidia del mediocre, la moneda del idiota. El mañana sin pregones, de esas manos que reclaman la belleza sin frontera. La palabra abarcadora, tu caricia auxiliadora. Me obligan a preguntarme de qué sirve tu lucha si yo no lucho ahora. Y rompamos el silencio y salgamos de este encierro. No hay un solo suelo que no pueda pisar. Y ahora te pido que de un suspiro vengas conmigo hasta este final. Que vienen tiempos de fuertes vientos de libertad. Postergada, tanta sangre derramada, cuántas vidas de rodillas. El estigma del suburbio, la entereza de los dignos que se entregan sin pretexto, que revuelven los recuerdos y se niegan al olvido. Desterrándose el silencio y que todavía escuchan la voz de los vencidos. Y rompamos el silencio y salgamos de este encierro. Que no hay un solo sueño que nos puedan quitar. Y ahora te pido desde un suspiro vengas conmigo hasta este final. Vienen tiempos de fuertes vientos de libertad. Y ahora te pido de un solo grito que al infinito pueda. Escuchamos Fuertes Vientos de Mano a Mano. En este homenaje que le hicimos en el primer bloque al Oso Cisneros, en este homenaje que le estamos haciendo a FM Riachuelo, ya próxima a cumplir sus primeros 10 años. Y ahora ha tocado el turno de hablar un poco de lo que hacemos en este barrio, ¿no? En las escuelas que están en este barrio, en La Boca, en Barracas, reponer las experiencias que tuvimos en años anteriores. Y ahora nos tocó una escuela muy especial, que a esta escuela le quedó el nombre Salón. Yo la identifico como Salón. ¿Por qué? Porque está en la calle Salón. Pero es la escuela 13 del Distrito V, Fray Mamerto Esquiú, que está en Barracas, y en donde estuvo trabajando nuestra compañera Patricia Ambrosio en el 2019 con sexto grado, y junto con la maestra Roxana Jorge. Hicieron un trabajo hermoso sobre la inmigración europea y los migrantes actuales. Y para eso empezaron a abordar este tema investigando sobre una ley que fomentaba el ingreso de personas a la Argentina. También estuvieron investigando que había un hotel en donde esas personas se hospedaban, y a partir de toda esa investigación generaron esta primera producción donde nos hablan acerca de la ley de inmigración. ¿Les parece que la escuchemos? Dale. Muy bien. ¿Sabías que en 1876 se sancionó la ley de inmigración y colonización bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda? Se consideraba inmigrante a todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Y además debía ser menor de 60 años y acreditar sus aptitudes. Bueno, ahí los chicos y las chicas de sexto grado del 2019. O sea, estos niños y estas niñas ya están en primer año. Sí. ¿Están en sexto en 2019? Sí. Primer año. Ponele. Pues, bueno, no, ojalá que haya llegado. Primer... 2019. No, eso es verdad. Hubo como un agujero negro en el medio y no sabemos qué pasó. Bueno, nos contaban acerca de la ley de inmigración. Y ahora nos van a contar acerca del hotel de los inmigrantes, que no sé si todos y todas saben de la existencia de este lugar. Así que vamos a ver qué tienen para contarnos los chicos y las chicas de Fray Mamerto Esquiú. ¿Sabías que el primer hotel de inmigrantes se inauguró en 1880, en la zona de Retiro? Tenía la capacidad para 2.500 personas, aunque siempre albergó al doble. Luego se hicieron obras para ampliarlos. Hoy forma parte del Museo de los Inmigrantes. Se le ofrecía a los recién llegados 5 días de alojamiento gratuito, desayuno, almuerzo y cena. Había una oficina de empleo que se encargaba de buscarle trabajo en la ciudad. Bueno, ahí ya sabemos acerca de este hotel de los inmigrantes. ¿Ustedes lo conocían? Yo lo conocía de referencia, de nombre. Sabía que estaba en Retiro. Bueno, yo tengo abuelos inmigrantes, si bien no pararon en el hotel. Pero bueno, tengo toda una historia de inmigrantes. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Siempre como es interesante es cuando una intenta saber más sobre su historia. Es como un lugar de referencia en el que puede un poco rearmarla a partir de los ingresos, como decía recién Néstor, y demás. En realidad, gran mayoría de la población somos hijos e hijas de inmigrantes, así que es una cuestión de indagar, ¿no? El árbol genealógico. Totalmente. Y bueno, esto fue lo que hicieron en sexto grado en la escuela Fray Mamerto Esquiú. Vamos a escuchar después, si nos queda tiempo, porque tenemos un programa completísimo, una entrevista súper interesante que ya les vamos a decir con quién es. Pero bueno, les decía que los chicos y las chicas de sexto grado también estuvieron indagando sobre sus propios árboles genealógicos, ¿no? Uh-huh. De dónde vienen sus ancestros o quizás sus abuelos, las personas que tienen ahora mayor contacto, y les hicieron algunas entrevistas que vamos a escuchar después de esta tanda, donde vamos a seguir cuando volvamos con más Hora Libre. 10 años de comunicación popular y comunitaria en la lucha del pueblo. Hola, soy Gastón Camarata de Obispo Maradona y quiero saludar a FM Riochuelo por sus 10 años de compromiso en la comunicación del pueblo. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Desde Comunidad Milpa celebramos y felicitamos a les compañeros por los 10 años de la FM Riachuelo. 10 años de comunicación popular y comunitaria. Muy feliz cumpleaños a la FM Riachuelo, nuestra radio popular que reproduce las voces de los sin voz. Celebramos 10 años de comunicación popular organizada. Gracias por tomar la tarea de darle lugar a las voces de los sectores populares. FM Riachuelo 100.9. Seguimos en Hora Libre en este programa homenaje a FM Riachuelo, que está próxima a cumplir su 10º aniversario. Queremos agradecer especialmente a Ludmila Galeano y a JR, que son nuestros operadores y operadoras técnicas que están ahí del otro lado haciendo que esto sea posible. Y los invitamos y las invitamos a quienes nos están escuchando a escribirnos a través del WhatsApp de la radio, que es 116-586-2746. Pueden mandar saludos, ¿no? También de felicitaciones. Simplemente hacer un acto de presencia para que pensemos que estamos hablando para alguien que nos esté escuchando. Exactamente, que están ahí del otro lado. También pueden mandar sugerencias, cómo no. Si hay algún tema del que les gustaría hablar, lo preparamos. Y críticas también, ¿eh? Y críticas también. No lo leemos al aire. Si es una claro. crítica que no es constructiva, no va. La trabajamos después internamente. Tenemos ese poder. Totalmente. Les contamos que Hora Libre es un ciclo radial de Programa Rec y que si quieren acceder a programas anteriores o a producciones de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, pueden hacerlo a través de nuestro sitio web, que es www.programarec.com.ar. También se pueden sumar a nuestro Instagram, que está teniendo un montón de movimiento últimamente, y que es @programa.rec. El Facebook, para aquellos o aquellas que quedaron por ahí medio de modé con las redes sociales, pueden también encontrarnos, porque es Programa Rec todo junto. Así que, hecho ya estos anuncios parroquiales, seguimos. Para próximamente TikTok. Próximamente estamos, TikTok, ¿no? Lo inaugura nuestra compañera Yael Blanca. Vamos a ver con qué. Estábamos hablando en este bloque histórico de un proyecto que se llevó a cabo en la Escuela 13 del Distrito Quinto, una escuela acá de Barracas, en el 2019, y en donde estuvieron trabajando acerca de la inmigración europea y los migrantes actuales. Dentro de este mismo trabajo que llevó a cabo nuestra compañera Patricia D'Ambrosio, los chicos y las chicas se imaginaron a una familia de italianos viajando hacia la Argentina. Imaginaron cuáles podrían haber sido sus dudas, sus temores, y armaron un radioteatro que tiene una particularidad. Esta es una escuela que tiene italiano como una de las materias obligatorias. Entonces van a ver que este radioteatro está armado con voces de personajes que hablan en italiano. Es grandioso. ¿Les parece que lo escuchemos y después comentamos acá? Dale. Muy bien, vamos a escuchar entonces. Benedetti partió recientemente del puerto de Nápoles, con destino a la capital de Argentina, Buenos Aires. El papá, Angelo, tiene 32 años, es zapatero, y Francesca, su esposa, tiene 29 y es modista. Su pequeña hija, Fiorella, tiene 6 años. Esta familia viene con la ilusión de tener un mejor pasar y progresar económicamente. Quanti giorni mancano per arrivare? Sono molto stanca. Oh figlia, è un viaggio di molti giorni, però sarà un posto meraviglioso, dove andrai a scuola e avrai tanti nuovi amici. Parleranno come noi? No, ma vedrai ci imparerai in fretta, ci abitueremo. Oh Angelo, anch'io sono molto ansiosa. Come sarà la gente a Buenos Aires? Troverò un lavoro degno? Oh cara, abbiamo fede, mi hanno detto che è un posto pieno di opportunità, troveremo un posto per vivere felici, te lo prometto. Mi hanno detto che in primi giorni saremo al hotel del immigranti e poi troveremo il posto per noi. Grandioso este radioteatro bilingüe. Estamos volviendo a los radioteatros, ¿no? Estamos volviendo. Nos qué encantan, lindos que son. Hermosos. Me encantan. Y recién comentábamos, mientras escuchábamos el radioteatro, que acá en La Boca y en Barraca hay muchas escuelas que tienen intensificación en un idioma y que este idioma es el italiano. Claro, efectivamente, estamos en el barrio de La Boca, un barrio donde hubo mucha inmigración italiana, y bueno, algunas de sus escuelas, entre ellas dos de las que trabajamos, aparte de esta más conocida como Salón, sí, la escuela 18 del Distrito Escolar Cuarto acá en La Boca y la escuela 19 del mismo distrito tienen intensificación en italiano, así que los chicos y las chicas hablan desde primer grado los dos idiomas, así que nada, es posible que así como este radioteatro haya otras articulaciones con el idioma, porque este es el barrio de La Boca. Totalmente, exactamente. El barrio de las pizzerías, ¿no? De las pizzerías. Exactamente. De los colores, hay muchos colores, sí, también muchos colores en La Boca. Y acá en la radio, ¿no? En el estudio. Y acá en la radio hay un montón, totalmente. Bueno, y ya para cerrar con este proyecto buenísimo que llevaron a cabo Patricia D'Ambrosio y Roxana Jorge en la escuela Fray Mamertos Q, les vamos a mostrar unas entrevistas que hicieron los chicos y las chicas a sus familias, ¿sí? Porque empezaron a darse cuenta que en muchas de sus familias había migrantes y decidieron entrevistarlos para conocer cuál fue el motivo que los movió a migrar. Hola, señora, le quiero hacer una entrevista rápida. ¿De qué país viene? De Paraguay. ¿Cuáles son las comidas típicas de Paraguay? Y está la sopa paraguaya, el meyú, el chipaguazú, la chipa, un montón. ¿Qué es lo que más le costó dejar de Paraguay? Y la familia, siempre. La familia, a mi mamá, mi papá, mis hermanos, los amigos, todo. ¿Cómo se sintió cuando llegó a la Argentina? Y acá es todo diferente. La cultura, la tradición, hasta la comida es diferente. Pero bueno, uno se va acostumbrando de a poco. Mi nombre es Roberto Tuzó. Nací en el Chaco, mi papá francés, y bueno, yo tuve que emigrar del Chaco a Buenos Aires para poder ayudar a mi familia, y a la edad de 11 años, y bueno, vine a trabajar, vendí café, churro y demás cosas hasta los 16 años. En los 16 años pude empezar a trabajar de gastronomía y bueno, siempre fue el motivo mandar plata a mi mamá, que había quedado sola con mi hermanita, para que mi hermanita pueda estudiar, y así sucesivamente. Ese fue el motivo de venir a Buenos Aires, para ayudar a mi familia en el Chaco. Escuchábamos los testimonios de Felicia y Roberto, familiares de los chicos y las chicas de la Escuela 13 del Distrito 5, perdón, uh-huh, que nos contaban acerca de cuáles fueron los motivos que los llevaron a irse de sus países de origen. Y les quiero contar que tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje acá de WhatsApp donde Daniel Ramos manda un saludo desde Córdoba. Y dice que desde el gremio alguien le contó que le va a llegar calentita la pizza. Bueno, parece que Daniel Ramos es uno de los candidatos a que le llegue esta pizza. Manda saludos por la lucha social en todos estos años de Riachuelo. Estuvieron comiendo pizza acá afuera antes de entrar a nosotros al estudio. Ah, me la perdí. La gente estaba comiendo. Eso me pasa pizza por llegar ahí. No sé si sobre le va a llegar calentita, pero por ahí le llega. Por ahí pero le que llega. Estuvieron comiendo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeña, un pequeño corte musical? Pero les digo que se queden ahí del otro lado, porque tenemos una entrevista. ¿Con quién, Néstor? Tenemos una entrevista con Manuel Ferrer, corresponsal popular y referente de la emisora FM Riachuelo. Bien, mientras tanto vamos a escuchar Chicha Roja de La Yegros. Y acá estamos con todo el ritmo para festejar estos próximos 10 años de FM Riachuelo. Y hemos llegado al tercer y último bloque de este programa Hora Libre, en donde siempre convocamos a alguien para hacerle una entrevista, para indagar sobre algunas cuestiones que nos parecen súper interesantes. Esta vez en vivo y en el piso. Exactamente. O sea que no había pasado hasta ahora. No, hasta ahora no había pasado. Tenemos la primicia de contar acá con el compañero Manuel Ferrer, corresponsal popular y referente acá de FM Riachuelo. Hola Manu, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá, sí. Trabajo acá en el piso, así que no fue complicado acercarme al piso. Así que bueno, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por prenderte. La idea es que, bueno, que vos nos puedas contar acerca de FM Riachuelo en esta intención que tenemos de rendirle un homenaje a la radio en su 10º aniversario. Y para empezar, nos gustaría que vos puedas definir qué es para vos FM Riachuelo. ¿Cómo le definirías? Radio, barrio, comunidad. Lucha, pelea por más justicia social en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestro país y en nuestra región. Eso. ¿Y los orígenes de la radio? ¿Cómo fueron? Bueno, la radio es una experiencia que está ligada y sigue plenamente ligada a lo que hoy es el Movimiento Popular Los Pibes, que es una organización de 25 años, que nació en el barrio La Boca también, pero que hoy es un movimiento nacional. Es una organización que, bueno, nació desde esa lucha contra la desocupación, contra el hambre en los años 90, y una pelea que todavía sigue. Hoy el Papa Francisco ¿no? encontró esa consigna tierra, techo y trabajo para mostrar un poco cuál es la lucha de la economía popular. Y la radio nace porque ya desde los primeros años de lucha de la organización Los Pibes se empezó a comprender la importancia de la comunicación como una herramienta para dar esa pelea. Porque la usaban los que producen el modelo de injusticia, también usan la comunicación para profundizar esas injusticias. Porque había un modelo cultural del enemigo que te construye esa idea de que las cosas que te pasaban, las desgracias que le pasaban a un compañero, un vecino, tenían que ver con una responsabilidad individual y no con un modelo social. Y bueno, entendíamos que había que desarmar eso, que eso se desarma en la charla, en el mate con el compañero y con la compañera, pero en la medida que fuimos avanzando en la pelea, entendíamos que podíamos usar más herramientas para eso. Por eso la organización se metió a acompañar de lleno lo que fue cuando se generalizó la lucha por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Se comprometieron sindicatos, la educación pública también acompañó ese proceso, trabajadores, trabajadoras, movimientos sociales. Fuimos acompañando ese proceso. Como movimiento entramos ahí y en ese recorrido también la organización siempre dice que más que hablar de las cosas hay que hacer las cosas, y bueno, ya que estábamos discutiendo la comunicación, digo, bueno, vamos no a lo hacerla. Discutamos tanto, hagámosla, y desde ahí damos el debate. Así que ahí nace la idea de la Riachuelo, ¿no? Al calor de esa pelea y de ese recorrido. Y en este recorrido, en esta pelea y en este hacer, ¿qué importancia tiene el barrio? ¿Cuál es el vínculo de la radio con el barrio? Bueno, todo, porque esa es la concepción desde la cual nosotros, el valor que creemos nosotros que tiene la comunicación, que es el de fortalecer la organización popular, fortalecer nuestras comunidades, darle lugar, darle espacio a la cultura y a la historia de nuestros lugares, algo que en el sistema dominante se pierde todo el tiempo, se pierde porque quieren esconder nuestra historia, quieren esconder nuestros valores, quieren esconder nuestros símbolos, que son los que nos permiten salir adelante. Entonces nosotros entendemos que la comunicación es eso, y por eso, bueno, los compañeros, las compañeras que hacen la FM Riachuelo son los compas que eran los militantes que son los militantes de la organización, que son los vecinos y las vecinas, que es el que se acerca y quiere buscar un espacio para contar su cachito de historia, su aporte. Esa es nuestra idea en la comunicación. Nos parece que las radios comunitarias ocupan un lugar que no está en el modelo dominante de comunicación y que es fundamental para que haya esa vida que para nosotros es el salvavidas, ¿viste? Es la vida comunitaria, la vida en comunidad. Vaya si la pandemia, ¿no?, puso sobre la mesa, sí, el valor que tiene eso. Nadie se salva solo. Frente a una idea de que sálvese quien pueda, es solamente para peor, claramente. Y el nadie se salva solo es algo que persiste en la cultura popular y en la cultura de los barrios, antes que en cualquier otra cosa. A pesar de que el mundo nos invita todo el tiempo a los más humildes a un destino de miseria, a pesar de eso y de lo complicado que es ese recorrido, viste, los vecinos, el compañero, la compañera, siempre te da todo lo que tiene, aunque tenga, sí, poco. Todo lo que tiene, todo lo que puede, sí. Y eso, nosotros queremos ser una radio para reforzar esa idea, porque creemos que sobre eso, ese valor, no hay que inventarlo, sino que lo que hay que hacer es darle lugar, digamos, ¿no? Fortalecerlo. O sea, no hay que inventar el mundo que queremos vivir, que deseamos vivir. Está, existe. Lo que hay que hacer es, bueno, sacarse encima, en todo caso, a los que nos oprimen. Los demás, sí. Claro. Totalmente. Y vos hace unos minutos hablabas justamente de que la radio había nacido de la experiencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cuál es la situación de la radio en ese sentido respecto a la ley y a este momento en particular? Y muy complicada, muy complicada. El Estado, la ley, a muchas radios y sobre todo, digo, paradójicamente, ¿no?, a todas las radios que nacimos después de la sanción de la ley, en las denominadas zonas de conflicto, que son las zonas más pobladas, donde hay mayor densidad de población y por lo tanto mayor densidad de ocupación del espacio radioeléctrico, todas las radios nacimos después de la ley. En esas zonas ninguna tiene licencia. La verdad que hay una deuda muy importante del Estado frente a experiencias que claramente han demostrado la capacidad de sostenerse y la capacidad de sostenerse como un bien social público que es muy valioso para los barrios y para las comunidades. Digo, yo estoy convencido que las organizaciones de comunicación, las radios comunitarias, las radios barriales, en sus comunidades hacen una tarea, bueno, esencial, digamos, ¿no? Útil para el vecino, para la vecina, útil no en un sentido economicista, sino en un sentido del construir un espacio social. Digo, en las radios barriales, además de transmitir, tienen una vida social alrededor que es muy importante. Bueno, que es otro de los lugares donde se cocina también ese nadie se salva solo, y donde se cocina alternativas, esperanzas, sueños, posibilidades para un montón de pibes y de pibas, digamos, ¿no? Entonces, sí, es como, me parece, por lo que decías, es la radio no es justamente un instrumento, sino que es parte de la comunidad, es parte del barrio, del territorio. Entonces no es algo que se utiliza, sino que es parte de, por eso su esencialidad, me parece, ¿no? Sí, y bueno, como te decía, ahí hay una deuda y hay cosas que no se han resuelto, hay cosas de la ley que sí funcionan. Es real que hemos en el último tiempo tenido un financiamiento, eso es real. También es real que en muchas oportunidades tuvimos que arrancar ese financiamiento pateando alguna que otra puerta. El macrismo fue muy duro en ese sentido. Pero bueno, acá estamos, y estamos acá fundamentalmente porque las comunidades nos ponen en este lugar y nos sostienen, digo. O sea, si no, no existiríamos, porque no tuvimos la ley como política de Estado, no terminó de consolidarse, todavía existe, aunque el macrismo achuró varios de sus capítulos. Pero lo más importante es que los pueblos, las comunidades, quieren que nosotros sigamos existiendo, digamos, ¿no? Y eso me parece que es lo que nos da la fuerza y la legitimidad para seguir adelante, seguir exigiendo que el Estado ahí se ponga a la altura de las circunstancias, y de una buena vez haya un reconocimiento a esta tarea y este trabajo. Y en este aniversario número 10, imagino que habrá muchos motivos para celebrar. ¿Cuáles te gustaría destacar a vos? Bueno, a mí me gustaría destacar eso, destacar que somos parte de la comunidad, digamos, ¿no? Eso para mí es lo más importante. Fueron años muy duros, los últimos 10 años fueron años durísimos, nos tocó vivir cosas muy, muy complicadas, estamos viviendo cosas muy complicadas y bueno, yo en esto también un reconocimiento inmenso a los compañeros y las compañeras que hacen la radio, porque en ese vivir momentos duros la radio siempre dio el paso adelante para ser parte de afrontar esas situaciones y sacarlas adelante y bueno, seguir defendiendo la idea de que vale la pena organizarse, juntarse, pelear, luchar para vivir un mundo mejor, digamos, ¿no? Y yo celebraría eso a mis compañeros y a mis compañeras, digamos, ¿no? Me parece que es lo mejor que nos da esta experiencia, como cualquier experiencia comunitaria, digamos, ¿no? Somos mucho mejores cuando estamos con otros. Totalmente. Solos, siempre. Bueno, y estamos en vísperas, digo, en una semana exactamente, el jueves que viene, 8 de julio, se cumplen los 10 años de FM Riachuelo. ¿Nos puedes adelantar algunas de las actividades que tienen programadas? Vamos a intentarlo, porque viste que la vida sí. comunitaria tiene imponderables. Muchas cositas y hablemos que hablar de intenciones, en pandemia. La verdad, lo primero que hay que decir es que nos hubiera gustado tener otro contexto, ¿no? Sí. Sobre todo respecto a lo pandémico y demás, para poder juntarnos. En alguna época habíamos soñado con algún festival, darle lugar a tantos pibes, pibas que están pasando hoy por la radio haciendo su música, sus rap y demás. Bueno, no va a ser exactamente así. También en la pandemia descubrimos un modo muy interesante de hacer radio, que es la maratón radial. El 8 de julio puntualmente vamos a tener un espacio maratón dedicado al barrio, dedicado a esto que hablábamos. Vamos a homenajear recorriendo el barrio a los compañeros y a las compañeras que estuvieron en la primera línea de batalla frente a esta situación. Trabajadores de las ollas populares, trabajadores de comedores y de merenderos, de la salud, de la educación, que son al final del día los que se pusieron esta situación al hombro y bancaron a sus comunidades. Así que bueno, el espíritu es eso. Ya sí tenemos prueba de un barrio profundamente generoso. Vamos a sortear muchas cosas que hemos compartido. La idea no es regalarle a la radio, sino regalarle al barrio. Entonces, bien. Muchos comercios del barrio, muchos emprendimientos de la economía popular nos han brindado su trabajo y su producción para poder compartirla con el barrio. Eso va a ser un poco la maratón y bueno, algunas cosas más que seguramente el 9 de julio también, alguna actividad. Estamos con ganas también de buscarle ahí un formato a alguna actividad callejera tranquila, pero con protocolo. Con protocolo, pero que nos permita también compartir en la calle algo del arte de los pibes y de las pibas. Así que bueno, estamos con eso. Confirmado bien. El 8 de julio, prender bien. La radio. Algo se festeja. Acercarse a la radio, el que quiera. Tenemos la fortuna de encontrar algún espacio amplio, entonces también se puede estar, se puede trabajar. 8 de julio, prender la radio. Estar bien. Atento, mandar, escribir al WhatsApp de la radio, anotarse para el sorteo, para ver si algún vecino liga alguna cosa. Suerte. Y un montón de premios. Buenísimo. Bueno, entonces ahí registren, ¿eh? Jueves que viene, 8 de julio, maratón en FM Riachuelo para festejar los 10 años de la radio. Va a haber un montón de premios, así que ahí atentos y atentas del otro lado. Y ya para ir cerrando, nos gustaría reflexionar en torno a por qué dirías que es fundamental o que es importante que existan las radios comunitarias y la comunicación popular. Bueno, un poco retomando algo de lo que había dicho, pero para decirlo, vamos a tratar de decirlo bien, porque en el mundo que tiene que ser para que podamos vivir con dignidad y con justicia, tenemos que construir otra cosa, y de entre todas las cosas que hay que construir, me parece que la manera de hacer comunicación tiene que cambiar, ¿no? El sistema que existe donde estamos todos consumiendo una televisión que la hace otro, que lo único que le interesa es que nosotros vivamos miserablemente para que unos pocos puedan vivir mejor, eso no va. Y la forma de la comunicación es una forma con, donde la comunidad pueda participar, se pueda expresar, donde se confunda permanentemente quién habla y quién escucha, donde todos seamos un poco parte de una cosa y de la otra. Esa es la radio que necesitamos, me parece, en un mundo que necesita que cambiemos la forma de hacer las cosas, porque realmente, ¿no? Estamos cosas como la que pasó con la pandemia, digo, ya están ocurriendo en el mundo fenómenos que tienen que ver con la locura a la cual estamos llevando al mundo a niveles de explotación de las personas, de la naturaleza. Hay que construir otra cosa, hay que pararle la mano al puñadito, ¿no? Uno ve números, estadísticas, sí. Y es una cosa loca cuando ves que un 1% del mundo es dueño de la mitad fortuna del mundo, digamos. Y que son los que construyen este modelo de chocar la calecita, ¿viste? El cinismo de los privilegiados apunta a chocar la calecita. Y bueno, creo que es eso, que hay que construir comunicación popular y radios populares, radios barriales, como una parte más de un mundo que tiene que poner en el centro a la comunidad. Eso. Bueno, Manu, muchas gracias. Escuchábamos a Manuel Ferrer, comunicador popular y referente de FM Riachuelo. Te agradecemos un montón por tu participación acá en este espacio de Hora Libre. Nuestra idea es homenajear a la radio, dar también estos espacios para celebrar la comunicación popular y las radios comunitarias. Y nos vamos de festejo, ¿les parece? Dale. Nos vamos bien arriba porque estamos de fiesta. Quiero decir una, sí, una cosita, sí, más, decime. También, que es, bueno, obviamente los 10 años de la radio también son muchos, los 10 años para nosotros con Hora Libre, que es una experiencia que siempre la hemos usado como bandera para explicar lo que significa la comunicación popular, ¿no? Y eso también habla de otro tipo de comunicación y un vínculo para mí muy importante entre comunicación popular y educación, cuando también los pibes y las pibas, desde tan pequeños y pequeñas, pueden entrar a este tipo de espacios y sentir que eso es parte de su vida. Digo, ahí también se da una batalla cultural, sí, muy importante, digamos, ¿no? Que comunicar no es que tenés que llegar a ponerte saco y corbata para aparecer en algún canal de esos diciendo lo que te dicen que hay que decir, sino que las radios están mucho más a la mano y que la palabra es para todos. Así que, nada, es un cumpleaños también de Riachuelo, pero con los que nos acompañan, y en eso tenemos todo el reconocimiento para la experiencia de Hora Libre que hemos allá, lejos de ese tiempo, iniciado con Mariano y, sí, y bueno, nada, eso. Así que saludar también y agradecer y que celebremos juntos con todo el equipo de Hora Libre. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Manu, por tus palabras. Y ahora sí, entonces, nos vamos a celebrar con un temazo de la Delio Valdés, Yo me llamo Cumbia. Nos encontramos el jueves que viene para festejar los 10 años de FM Riachuelo. Yo soy la reina por donde voy.